Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Una presentación de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema para que estés al día. Con este tema comienza Mírate, el segundo disco de Fashion Jujuy, una banda que regresa tras 10 años de ausencia. Lo que escuchamos se llama 6844 Vida 2.0. Salgo a pelear por mi humanidad. Leo las porras de lo que será. Pero al final quedan las obras de esta canción que no es materia. Se nos contra cable. Pienso a través de un celular. Quiero tocar y transpirarte. Quiero amar que no sea virtual. Se cae a pedazos, se te muestra un gran sistema. La ciberpolvera que te desespera. Dale, copy and paste. Confinado en el cielo, veo la libertad. Luego de su separación en 2001, la banda original regresa con un sonido fusionado que combina el rock folclórico con aditivos electrónicos. Escuchamos El Credo del Pecado, Amor en Buenos Aires. Creo en el credo del pecado que me ha dado tantos dados para así seguir jugando en este fango tan de barrio que ha formado muchos nardos y sin nardos quién se ocupa de dar lucho a las bestias con sus plásticos defectos y sus senos tan perfectos, muy envueltos en desaires de esta gorda Buenos Aires, que está flaca en la resaca de la noche sin un coche que te llega a los tobillos sin tener que usar frenillo y enhebrarte hasta el fondo. Es el arte de este mundo y y es lo único que cuenta. ¿Para que me abran las cuentas de un banco de sangre? El tiempo de nunca acabaré. Ay, ay, ay, la, la, la, la, la. Ay, ay, ay, la, la, la, la, la. Miro el espejo tan frío, tan lleno de nada, y en la nada se refleja tu alma tan vacía. Con el frío del silencio que rasga la mente, temor porque la tiza tiña de blanco tu tiempo. Plasmado en tu almohada el sueño eterno de no crecer. Será mejor que me vaya, el tiempo tiene que hacer. Y en un minuto de pensar veo cómo compraste amores, dolores, esos que solo te envejecen, que sirven pero si crees. Mírate cuenta con 10 temas y fue grabado en etapas y en distintos estudios. Lo que estamos escuchando es De Más, el corte de difusión de Fashion Jujuy. Con las cartas que me diste puedo barajar el juego una vez más. Alma libre o alma en pena, tartamudo grito del poder. Con la espera que me diste, ¿qué más puedo yo esperar? Mientras tanto un ciego observa, mientras tanto un sordo te dirá. Sabes que puedo escuchar. Quiero oír que me amas. la noche me desangra una vez más. Alguien me presta un reloj, que ya es tiempo de rajar. Conforman Fashion Jujuy, Mato Cornell, Lucas Alcalde, Marcus Coble y Rode Geni. Escuchamos Mírate, el tema que le da nombre al disco. Sin fronteras, las razas son baratas por demás. Y aunque no quieras, te arrastran como río al agua mar. Y dejas a tu credo en formol por un tiempo. Nada más. El mismo aguja en un pajar. Con sus palabras transforman esta aguja en un millar. Y tenés que saber que el arrastre se paga. Nada va a ser igual. La dulzura no siempre implica sabor. Ponen trampas, ponen trampas, ponen trampas, ponen las trampas. Quiero que me eduquen y no me falte nada. Pero mis raíces por buena voluntad. Vive el mundo libre y libre al mundo muero. Si rasgan mis rodillas me voy de esta ciudad. Escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era caro, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, ya que también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a la escuela. Mira cómo quiere el ser. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar. Diolch. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut. Despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Oh,